Farco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Expreso Farco de este año 2009. ¿Cómo pasaron este pequeño receso de enero? ¿Se pudieron ir a algún lado de vacaciones o estarán pensando escaparse ahora en febrero? Y acá estamos, volvimos con este programa que hacemos las radios comunitarias de Argentina en red. Con las voces de nuestros pueblos, con el aporte de las radios del país, compartimos este viaje una vez por semana. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar acompañando como una especie de guía en este viaje. Hoy vamos a pasar por el sur de nuestro país y conocemos de cerca una de las problemáticas más presentes en todo el país, la situación de vivienda en una localidad de Neuquén y cómo el Estado no da respuestas. Además, hacemos un paso por el litoral. Imagínense que miramos desde bien arriba toda la zona de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y vamos a hablar de los humedales, que también conocemos como esteros. ¿Usted sabía que son grandes reservorios de agua? Ah, ¿no? Bueno, es así, y además tienen una importante vegetación, pero están en riesgo. La explotación agrícola está comiéndose de a poquito estos reservorios, y eso que dicen que el agua, en algunos pocos años, será uno de los recursos más valiosos del planeta. Y en el primer programa del año repasamos un tema que tiene más que ver con un aspecto internacional, pero hay una gran audiencia en nuestro país que seguramente va a estar muy interesada en este tema. Bolivia aprobó la nueva constitución política del país y la gran colectividad boliviana en Argentina festejó. Este es un adelanto del paseo de nuestro Expreso Farco de hoy. El país se integra gracias a nuestra forma de comunicación. Usted se escucha en Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, lo saludo otra vez con el expreso. Estoy con ganas, le confieso, de dejar la poesía, pero los versos me siguen como anuncio de Cristina. ¿Qué me dice del escrache contra Rossi, el diputado? Hasta vos, tales amparon allá por Laguna Paiva. Tenía huevo el chacarero, que a las gallinas le afana. Y ya están amenazando con los cortes, con las marchas. Quieren hacer pata ancha los empresarios ojeros. Pa' patotear tienen aire, pa'l corte no les da el cuero. Y ya se mueven las piezas para el año electoral. Picos de Macri a Solá, de Carrió a los socialistas. Los radicales con Cobos, qué ensalada saladita. Igual que Kirchner y el Lole, meta mimo y coqueteo. Pero a Rossi no lo quiero, dice el gran inundador. Que apoyó a los chacareros, pero que no es traidor. Y al final se hacía loco el asesino Macera, aunque logró que le crean un par de jueces en Bavia, y así zafó de la cárcel. Y los peritos, bien gracias. Y a la Alimaña Videla le dijo no la justicia. Se pensaba que era fija la prisión domiciliaria. Y sigue en Campo de Mayo, que es como estar en la casa. La Mancha en Gualeguaychú, al final eran las algas. Que la inocencia les valga, que Bodnia no contamina. ¡Qué raro que al notición no lo anunciara Cristina! Y en Salta, que hay rebelión en la granja policial, no lo dejan gobernar a Juan Manuel Urtubey. Se creen que es de los buenos los muchachos de la ley. A Scioli lo amenazaron sus amigos policías. Se enojaron con el KIA por lo del caso Vergara. Tranquilo, buenos muchachos, ¿no ven que es pa' la gilada? A los obreros del subte los volvieron a fajar. Un sindicato formar querían los compañeros por afuera de la UTA, que mandó a los patoteros. Y Cristina está copada, meta anuncio desde Olivos, habló de los colectivos, de trenes, de subterráneos, todo para los porteños. ¿Y el interior para cuándo? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales. La fecha se puso por la firma de la convención en la que se destacó la importancia de estos ecosistemas que también conocemos como bañados o esteros y en algunos países también se conocen como pantanos. Y en algunas organizaciones aprovecharon la fecha para alertar sobre los riesgos que están sufriendo estos ecosistemas que son reguladores del clima. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos a Jorge Capato de la Fundación Proteger, que nos explicó qué función cumplen estos humedales. Mire, la mejor manera de acercarnos a este concepto sería ver cuáles son los humedales que tenemos en nuestra región, y la gente va a asociar inmediatamente lo que es este concepto, que es de la ciencia, aunque ya tiene más de 30 años y que suena un poquito raro, humedales, diciendo que nuestros humedales son los esteros, son los bañados, son los pantanos, aunque acá no se les llama pantanos, se les llama pantanos en Europa. Lo más parecido a al concepto de los humedales en nuestra región serían los esteros bañados, las islas inundables, concretamente nosotros que estamos en este gigantesco sistema de humedales fluviales de los ríos Paraná y Paraguay en la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué el Día Mundial de los Humedales? Es decir, ¿por qué hay que preservar o tener en cuenta este ecosistema? Mire, la idea de preservar los humedales es que, aunque son ecosistemas menos famosos que los bosques, las montañas o los desiertos, pero son precisamente en estos bañados, esteros o pantanos, zonas inundables, los lugares donde el agua se colecta, sea agua de lluvia o sea agua de hielos, se purifica, también son los sitios donde se recargan los acuíferos. De hecho, los humedales con toda su vegetación son reguladores del clima, son también reguladores de las grandes inundaciones y sequías, porque se comportan como esponjas, como gigantescas esponjas que son capaces de contener el agua de las inundaciones y también de conservar una importante cantidad de agua para cuando los periodos de bajantes o de secas se transforman en fuentes importantísimas de agua dulce, ¿no? Uh-huh. ¿Y están corriendo riesgo de alguna forma los humedales en nuestro país particularmente? Mire, los humedales, como casi todos los ecosistemas naturales del planeta, están hoy amenazados, sea que hablemos de bosques o de selvas o de humedales. Hay un avance, yo diría, desproporcionado de las actividades productivas, fundamentalmente el avance de la frontera agrícola en los últimos años, de una manera que no siempre es la más adecuada, para decirlo de algún modo. Y si vamos nuevamente a un ejemplo, vamos a ver los incendios descontrolados que hubo en la zona del delta del Río de la Plata el año pasado, que durante más de 9-10 meses devastaron lo que era uno de los humedales más importantes, y sigue siendo uno de los humedales más importantes de nuestra región y de la Argentina. ¿Cómo podemos hacer para explicar lo más claramente posible el riesgo de los humedales, cómo se ven en peligro, digamos? Mire, una de las cosas que justamente el avance de la frontera agrícola ha producido es ver a los humedales como un enemigo más que como un aliado. Concretamente le pongo nuevamente el ejemplo acá en los bajos submeridionales, que se ha canalizado para sacar el agua durante las épocas en que el agua sobra y las tierras se inundan. Entonces los agricultores claman por quitar el agua mediante canalizaciones, mediante redes de canales que se han construido una gigantesca red de canales en el norte de la provincia de Santa Fe. Pues ahora esos mismos productores claman por el agua, porque al haber canalizado y haber sacado el agua masivamente, hoy la sequía se ha profundizado y tiene efectos devastadores. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en la provincia de Santa Fe, del mal manejo del agua y de la falta de consideración hacia los humedales, que son precisamente las esponjas verdes que debían mantener el agua tan imprescindible, sobre todo en la temporada seca. Creo que es el mejor ejemplo que podemos dar de lo que no se debe hacer. Uh-huh. Capato, por último, ¿cuáles son las principales zonas de humedales en el continente? Mire, nuestro continente es el continente de los grandes ríos. En ninguna parte del mundo usted va a encontrar ríos como el Amazonas, el Paraná, el Paraguay. El humedal de agua dulce más extenso del planeta es el Pantanal, que está en las nacientes del río Paraguay, y precisamente al desembocar el río Paraná, donde vuelca la totalidad de sus aguas, también baja el agua del Pantanal. Ese es un gigantesco reservorio de agua dulce, también es un gigantesco reservorio de biodiversidad, y finalmente habría que recordar que los sistemas húmedos o sistemas humedales son también los enormes criaderos naturales de peces, donde gratuitamente se propagan las especies que después la gente va a pescar, sin tener que gastar en alimento, ni siembra, ni ningún tipo de inversión. Lo único que se hace en el caso de la pesca es cosechar, y bueno, los lugares donde se crían los peces son precisamente los humedales. De manera que si sumamos todo lo que hemos dicho, sumando desde luego también la regulación del clima y la prevención de inundaciones o sequías extremas, podemos comprender la importancia de informarnos, de educarnos, de llevar este tema a las escuelas, pero también de llevarlo a los niveles donde se toman las grandes decisiones políticas o económicas en las provincias y el país. La entrevista con el director de la Fundación Proteger, Jorge Capato, y el tema planteado, la importancia de los humedales y el riesgo que están corriendo. Por una ley de radiodifusión de la democracia, deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la nación o a través de la Defensoría del Público. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Y sopló, sopló, y la casa se cayó. Así como en el cuento infantil de los tres chanchitos, en la provincia del Neuquén, más precisamente en la coqueta ciudad de San Martín de los Andes, podrían desplomarse 120 viviendas del Plan Federal 1. El Plan Federal 1 lleva casi 4 años de construcción y debería haber sido entregado hace 3 años. Pero la connivencia de la empresa con el gobierno municipal ha hecho que 120 familias sigan esperando por una vivienda digna. Las irregularidades en la construcción de las viviendas fueron descubiertas por un grupo de adjudicatarios que se organizaron a instancia de la Comisión de Vecinos sin Techo en la Comisión Fiscalizadora del Plan Federal 1. Los vecinos, mediante una escritura pública y fotos, denunciaron las irregularidades a pesar de que desde el gobierno de la ex senadora y ahora intendenta Luz María Zapag se pretendió esconder el asunto. La empresa constructora se ha caracterizado por no haber cumplido ninguno de los plazos de terminación de obra, por denuncias en la Secretaría de Trabajo, por tener trabajadores extranjeros viviendo en condiciones infrahumanas, y ahora se agrega la denuncia de vicios en la construcción. el Estado Municipal, a través de un ingeniero, inspector de la obra, tuvo que admitir las irregularidades. Yo en ese momento observé que no estaba haciendo la armadura de los encadenados externos como correspondía. Y debo reconocer, y lo reconozco, y lo acepto, que este señor hizo el encadenado donde me parrió y me puso un tramo de hierro y no me puso hormigón. Me puso hierro. El colmo del asunto es que el gobierno municipal ha puesto a un agradecido de su partido para realizar la auditoría de la obra, el ingeniero Rodríguez. Yo, al movimiento popular mexicano, salvo este honor que me ha conferido, y que sí le agradezco. Decisiones, tápate, cada día tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Y para peor, el Plan Federal 2 fue adjudicado a la misma empresa constructora, la empresa Berefkin, la mejor amiga de la familia Zapag. El 4 de febrero pasado, San Martín de los Andes cumplió 111 años. El gobernador tuvo que abandonar una conferencia de prensa cuando fue increpado por una de las adjudicatarias. Enseguida, estamos hablando recién de la 120, ya hablamos. ¿Nos está escuchando? Usted estaba hablando, señor gobernador, usted estaba hablando de la 120. Primero la conferencia de prensa, bueno. Señor gobernador, ¿qué por ahí? Tenemos un segundo y lo atiendo a la señora. Señor gobernador, al respecto de la 120, me dice que está mal construida, señor gobernador. Eso trátelo con la gente de viviendas que está por aquí. Sí, pero usted qué dice al respecto. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Y sopló, sopló y la casa se cayó. Así estamos en San Martín de los Andes, como en el cuento infantil. Pero aquí los chanchitos y el lobo han hecho casi lo que no es posible imaginar. No comerse entre ellos y construir viviendas del Plan Federal. Mientras tanto, los vecinos ya se cansan de esperar. Una denuncia estamos haciendo y que es la expresión de todos los vecinos, la preocupación que hay de los vecinos, de tener garantía que el día de mañana, cuando se vayan a vivir al barrio, ante cualquier anomalía que aparezca en la construcción, que de hecho hemos probado de que existen, tenga el resguardo legal para que te sean reconocidas. Decisiones, todo cuesta, persígnate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El informe desde FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Casi 4 millones de bolivianos votaron el último domingo de enero y se aprobó la nueva constitución política de Bolivia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué dice la nueva constitución? A ver, en resumidas cuentas, reconoce que Bolivia es un estado pluricultural, multicultural. Querido pueblo de Bolivia, hoy, 25 de enero del 2009, gracias a la voluntad soberana, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, para todas las bolivianas. El sábado 7 de febrero, el presidente Evo Morales iba a promulgar la nueva constitución en la ciudad de Alto. El 80% de la población de Bolivia es descendiente de indígenas. Sin embargo, esta población nunca fue considerada. no solo porque nunca gobernó un indígena hasta ahora, sino que no estaban reconocidos sus derechos. Incluso, uno de los rechazos opositores a la nueva constitución era por la modificación del texto que decía: el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. La iglesia y la oposición criticaban el texto que finalmente se aprobó el 25 de enero, que dice ahora: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. 6 de cada 10 bolivianos votaron por el sí a la constitución en este gran país del norte. Aquí terminó el Estado colonial. Aquí se acabó el colonialismo interno y el colonialismo externo. Hermanas y hermanos, aquí también terminado el neoliberalismo. Se acabó el latifundismo. Se acabó los terratenientes. Aquí empieza la nueva Bolivia. Aquí empieza un Estado con nación. Aquí empieza, hermanas y hermanos, de verdad, para llegar a la igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas. Aquí empieza la dignificación en base a una nueva constitución política del Estado boliviano. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando y luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, esperando, esperando, esperando. Y como ustedes saben, en Argentina hay una importante cantidad de bolivianos. No hay datos oficiales actuales, pero el censo del año 2001 registró menos de 250.000 bolivianos. Sin embargo, organizaciones de la colectividad afirman que hay entre 1.5 millones y 2 millones de bolivianos en Argentina. La gran mayoría viven en el Gran Buenos Aires, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Morón, 3 de Febrero y en las provincias de Salta y Jujuy. Hace algunos días hablamos con Luis Romero, integrante del Comité de Defensa del Proceso de Cambio y la Soberanía Popular Originaria en Bolivia. Él vive en Argentina hace aproximadamente 20 años y nos contó que, como muchos bolivianos, la flamante constitución abre la posibilidad de la vuelta. Yo creo que todos que emigran de su país siempre migran con el objetivo del eterno regreso, retorno a la tierra de uno. Y en ese sentido, que mejoren las condiciones en Bolivia, yo creo que va a ser, de hecho, ya se ha demostrado en este tiempo que viene gobernando el hermano Evo Morales, que hubo mucha gente que ha retornado porque está apostando a que al triunfo de este proceso y de que se pueda llegar a buen término. Y hay muchos indicios como para que la gente empieza a tomar confianza y empiece a retornar a nuestro país. Las expectativas de la comunidad boliviana en Argentina, en la voz de Luis Romero, integrante del Comité de Defensa del Proceso de Cambio y la Soberanía Popular Originaria de Bolivia. Y otro de los temas fundamentales para nosotros los bolivianos en el exterior es el tema del voto boliviano en el exterior. Por primera vez ha sido constitucionalizada el voto boliviano en el exterior. Ya está contemplado. Nosotros este año, para el 6 de diciembre, que va a ser las elecciones, ya estamos habilitados para votar. Lógicamente falta, como todas las otras, el contenido de la Constitución tiene que ser refrendado por leyes de la legislatura. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente, con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama y, gracias a Dios, refundamos Bolivia. Es un fragmento del preámbulo de la nueva constitución política que votó y aprobó el pueblo boliviano. Coraje, coraje. la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Unidos los Movima y los Iriolo, mojeños la esperanza, razón y fe, en contra el Carayana depredador, luchando el Elisiboro y el Secure. Por eso el territorio y la dignidad nos venimos buscando al caminar, de los hermanos la solidaridad. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas, de todas y todos. De todos y todas. Y hasta acá llegamos con el primer Expreso Farco de 2009. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño viaje de media hora por el país, por nuestros problemas comunes, con la intención de pensar un poco y juntos encontrar respuestas. Les mandamos un gran saludo desde Rosario. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.